muy bonito. También hace presencia México, asimismo Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela. Todos los países de América Latina traen sus atractivos turísticos para exponerlos en esta feria que, recordemos, irá hasta el día 28. Los últimos 2 días serán abiertos al público. De momento están asistiendo solamente profesionales, gente del sector de la hotelería, de las agencias de viajes, en fin, los ayuntamientos, las ciudades, por supuesto, los países exponiendo todo lo que tienen para ofrecer en materia de turismo. Hablamos con el ministro de Turismo de Ecuador, Nils Olsen, y nos contó el propósito de que Ecuador sea el socio especial de esta edición de Fitur. Señor ministro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué representa para Ecuador ser el invitado especial de esta feria? Bueno, para nuestro país es verdaderamente un honor tener esta gran oportunidad de que el mundo pueda conocer lo que Ecuador es. Un país maravilloso, lleno de gente amable, hospitalaria, con una riqueza natural y cultural, sobre todo también. Los empresarios ecuatorianos que no solo están promocionando sus productos, sino también promocionando a este país maravilloso que te comentó. Así que con muchísima alegría estamos aprovechando de todas las maneras posibles ser el socio estratégico Fitur para que el Ecuador conozca, para que el mundo entero conozca lo que Ecuador es. ¿Cuál es el mensaje que trae Ecuador a esta feria? Bueno, Ecuador es un país lleno de experiencias auténticas. Sé que estamos pasando por momentos bastante difíciles, pero el presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa, estuvo aquí inaugurando el evento junto a los reyes de España para dar un mensaje al mercado internacional que Ecuador es y seguirá siempre siendo una isla de paz. En estos momentos, el presidente Daniel Noboa ha ejecutado acciones contundentes para devolver la paz a los ecuatorianos. Y creo que ya la comunidad ecuatoriana lo aprecia, lo valora, lo respalda, porque los números están mejorando. Hoy ha sido la inauguración, el lanzamiento de la feria. Por favor, háganos un balance de lo que ha sido este año. Bueno, súper contento porque estuvo el presidente, como lo dije, Daniel Noboa, inaugurando el evento con los reyes de España, los ministros de turismo de todo el mundo y también el secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Todos los ojos están sobre el Ecuador en este momento y me da muchísima alegría la gran acogida y gran apoyo que hemos tenido de la industria y de toda la comunidad internacional. Ministro, la verdad es que esa es la apreciación que nosotros también tenemos. Muy amable y muchos éxitos en la feria y en su gestión. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos los que nos han acompañado. Gracias. Era la entrevista con el ministro de Turismo de Ecuador, Nils Olsen. La agenda continúa. Cada uno de los países tienen sus stands. Por cierto, los de Ecuador, muy grandes. El primero que se encuentra con Uruguay, uno accede al pabellón o a los pabellones de IFEMA. Está exactamente en el pabellón 3. El primero que vamos a encontrar, Ecuador, exponiendo toda su oferta turística. La gastronomía es parte importante. Pero en todo caso, debo decirles que lo que va a ser la exposición fuerte de gastronomía será ya en el Madrid Fusion, que es otra feria, cuando termine Fitur, Feria del Turismo. Luego entonces llegará a la Feria de la Gastronomía Internacional y muchos países de América Latina van a estar exponiendo. Es importante también destacar que España, con todas sus regiones, con todas sus comunidades, con todas sus provincias, está presente en esta Feria Fitur, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, el País Vasco, Canarias, todos definitivamente tirando la casa por la ventana en la Feria Fitur. Y en el día de hoy vamos precisamente a recoger detalles, declaraciones de los representantes del turismo de estas comunidades para ofrecerles una información completa de la Feria Fitur. Repito, en el día de la inauguración superó todas las expectativas y promete ser la feria más importante de la historia. Vamos a una breve pausa, Aurio, Sí, señor. y vamos a continuar posteriormente compartiéndoles más invitados. Vamos a estar dialogando con el actor más importante que tiene Ecuador, a Mauro Sacapanta, un actor que ya ha trabajado en 17 producciones